grabaciones subconscientes. 30.9 FM. Territorio sonoro. Aniversario 10. En 1998 se tuvo la decisión de comenzar un festival con 27 grupos de rock en español, logrando que esa primera edición fuera un éxito. La continuidad fue una pieza clave para que en el espacio musical más importante de América Latina se haya consolidado. La pluralidad de agrupaciones se ha convertido en un vehículo para transitar por otras expresiones artísticas. Un punto de referencia no solo en México, sino en todo Iberoamérica. Festival Vive Latino. 14ª edición. Transmisión especial. 14, 15, 16 y 17 de marzo. Foro Sol. Boletos en Ibero 99.fm y durante los turnos en vivo. Hoy el Vive Latino está más fuerte que nunca. Ibero 90.9 invita. Aniversario 10. Mercado Negro celebra la sesión número 16 en el Imperial. Este mes presentamos no a dos, sino a tres actos que seguro serán de su respeto y agrado, porque en caso contrario se comprobará aquello de que Mercado Negro no garantiza la fama. Super Submarino, rock melódico y poderosamente antémico, desde Baeza, España, para el mundo. Protistas, igualmente épicos, estos chilenos logran melodías pegajosas con toques folclóricos. Monstruo, dúo experimental chileno que mezcla el free jazz, el hardcore y el krautrock en una masa anárquica. Sesión 16 de las noches de Mercado Negro en el Imperial, con Monstruo, Protistas y Super Submarino. Miércoles 20 de marzo, 22 horas. Boletos al aire, redes sociales y medios aliados. Mercado Negro e Ibero 99 invitan. Aniversario 10. XHUIA Ibero 90.9 FM, transmitiendo desde Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe. Ibero 90.9 Ciudad de México. Ibero 90.9 Aniversario 10. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. En una sociedad donde predomina el antiintelectualismo y que al mismo tiempo carece de un proyecto nacional de lectura, las letras toman la palabra. Muy lejos del proyecto vasconcelista de libros para todos y cerca de los e-books, libros gráficos, libros álbum y demás visualidades, la literatura debe luchar contra el mercado. Esta cabeza de la medusa que petrifica con dinero al más pintado, ve en el libro solo un producto más de venta al mayoreo y al menudeo. Ya una parte importante de la poesía, dice el escritor George Steiner, del pensamiento religioso, del arte, ha desaparecido de la inmediatez personal para entrar en la custodia de los especialistas. Esa inmediatez la ha cubierto el mercado y ha convertido a la literatura en mercancía, un asunto de precio y ganancia. La industria del libro y las empresas de la imaginación ramplona han creado una literatura de fácil digestión. Novelas escritas como guiones de cine pidiendo ser filmadas. Premios literarios concedidos antes del concurso. Ripios cancioneriles de falso lirismo. Escritores emanados de la industria del espectáculo que publicitan la lectura. Son algunos de los ejemplos visibles en una sociedad mexicana desorientada en materia de lectura, a la que se le invita a leer, pero primero a comprar lo que el mercado ofrece con poderosas campañas. Buenas tardes, les habla Joseba Buch supliendo al doctor Javier Prado Galán. Hoy vamos a hablar de literatura y mercancía, como bien señalaba el editorial, y me acompañan para abordar este peliagudo tema de tres expertos al respecto. Uno de ellos que nos regaló el editorial, que es Armando Oviedo. Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Joseba, amigos. Crítico, literato, escritor, también casi especularmente voy a presentar a Alejandro de la Garza, que también es crítico y también es literato, escritor. Gracias, Joseba. Buenas tardes, Armando, a Julián. Estamos aquí dispuestos a discutir el tema. Y ahora tal vez difiriendo un poco, presento a Julián Romero, que más bien es diseñador, pero también avezado de editor, ¿verdad, Julián? Muchas gracias, Joseba. Gracias, Armando. Gracias, Alex. Vamos a desmenuzar el tema. Y Julián, además, esto puede hablar muy directamente de esto de las ventas de la literatura, porque pues ha estado en las más recientes ferias, ¿no? Con Colofón, ¿verdad? Exactamente, sí, Joseba. Para entrar en tema, llegamos hoy, afortunadamente fue Clemente el dios del tráfico para nuestra llegada aquí a Santa Fe, y llegamos antes, Alejandro de la Garza y yo, y platicábamos un poco antes de entrar a cabina, y creo que a una de las conclusiones que llegábamos, a uno de los términos, era de estos, que los libros ya eran artículos perecederos en librerías, y bueno, comentabas tú, Joseba, de las ferias de libro y también, bueno, pues los puntos de venta, estas librerías que ahora se están convirtiendo, como platicábamos Alejandro y yo, en estas supercadenas de donde encuentras todo, chicles y hasta libros. Entonces, bueno, pues esa es una realidad ahora en el mercado del libro. Sí, los libros, como dice el escritor gallego Manuel Rivas, arden mal, ¿verdad? Arden mal hoy día. Pero me gustaría que pensemos un poquito. ¿Qué es lo que se puede vender en la literatura? Porque hay una cosa muy curiosa que ya señalaba Paz hace años, que el libro, igual Benjamin también con esto de lo de la reproductibilidad técnica del arte que pierde su hora, el libro no es un objeto lo que estás vendiendo realmente, ¿no? Lo que provoca que se venda, ¿no? No hay una significación objetual en el mercado del libro. Quiero decir, así como un cuadro tiene su lugar, ¿no? Y el que lo tengan en tal lado o en tal lado importa, en el libro o en una película de cine esto no sucede, ¿no? Es otra cosa lo que estás vendiendo, ¿no? Es un discurso, una creación discursiva, y lo demás son copias. O sea, el libro en sí no tiene, a excepción de algunos libros de arte, obviamente, ¿no? Pero el libro en cuanto objeto no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que se venda? ¿Qué es lo que hace que esto que se venda sea bueno o malo? Eso es lo que es también bastante complicado de afrontar, ¿no? Sí, bueno, no sé. ¿Puedo? Dale, claro, sí. El asunto de libros, sí, es que lo que tú dices, ahora se ve que era como un objeto. O sea, no tenía es innegable que tienen que entrar al mercado. O sea, tiene que haber este intercambio de las mercancías en un sistema que está así de compraventa, pero sí, en el asunto de los libros, o sea, en el genérico, pues han entrado todos los libros que son posibles para la venta, en tanto un periodo, ¿no? En un periodo donde nacen también este mercado, y que se busca de alguna manera también tener y un determinado lector, ¿no? También tiene que ver. No es gratuito que se empiece también a dividir los libros ya por tanto en los géneros como también dirigidos hacia alguien, ¿no? Ya ahorita tenemos libros para niños, libros para jóvenes, y así yo creo que se va haciendo. Bueno, hay una en los libros populares incluso hay ciertos libros que se venden tanto para mujeres, en el caso de estos libros de novela rosa, libros policíacos, libro vaquero, ¿no? El vaquero sin monitos, ¿no? Entonces toda esta diversidad tiene que ver también con la diversidad del mercado, en tanto el libro, ¿no? Como objeto. Pero Alejandro. Sí, bueno, atendiendo un poco al título de la discusión, literatura y mercancía, pues luego me refería al bestseller, ¿no? El concepto bestseller, mayores ventas, uh-huh, es de los años 20 y va paralelo al desarrollo industrial de la industria, de la industria editorial. Uh-huh. Cuando empieza a crecer, empieza a publicar más cantidad de libros y empieza a buscar también que los editoriales organicen un sistema también de distribución y de promoción, ¿no? Uh-huh. Esto es al surgir el bestsellerismo. No sé, yo me acuerdo que por ahí de los años finales de los 60s, principios de los 70s, leí de como bestsellers, por ejemplo, Tiburón. Uh-huh. O por ejemplo el Exorcista, el Exorcista, que se me hacía un muy interesante novela, ¿no? Una indagación junguiana totalmente muy interesante. Eran los bestsellers, digamos, que yo que a finales de los 60, principios de los 70 empecé a leer. ¿Cómo se llama el escritor del Exorcista? Que no recuerdo. Él estudió en Georgetown, ¿no? Sí, en una universidad jesuita, y el protagonista es jesuita. Sí, Bentley es el autor del Tiburón, Tiburón. Y el del Exorcista, bueno, okay. X, ¿no? Pues sí, pero lo que iba es a que conforme va creciendo el mercado, se van buscando mejores mecanismos de difusión y de promoción, y a la vez, al hacerse estos mecanismos mercadotécnicos, también van alterando la percepción y el gusto de los lectores, ¿no? Al difundir, enfocar las baterías a difundir un cierto tipo de literatura de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los 40s y 50s, se va también de alguna manera moldeando el gusto, ¿no? De los lectores y satisfaciéndolo, pero un poco retroalimentando, que las campañas mercadotécnicas van satisfaciendo un gusto del público y a la vez van creando, ¿no? Entonces, a la velocidad en la que vamos ahora, parece que inevitable que en el corazón de la tarea editorial está el lucro y el dinero, ¿no? Y entonces tampoco quiere esto decir que todo lo que se venda masivamente sea malo a fuerza y todo lo que no se venda y sea marginal sea bueno, ¿no? Hay ahí cambios, pero yo creo que particularmente de los 90s para acá, con todo este crecimiento de la industria editorial y fenómenos tan extraños, extravagantes como el de Harry Potter, la percepción y la transformación de la industria editorial, los hechos van mucho más rápido que nuestras políticas, nuestra comprensión del fenómeno, y ahora con el e-book y todo esto también. Entonces sí creo que de alguna manera el mercado establece percepciones, gustos estéticos, y puede encumbrar cualquier baratija. Y puede ignorar un esfuerzo estético, un empeño estético genuino, modesto, claro, pero digno, y promover alguna chabacanería posmoderna, ¿no? O libros de complots y eso. Entonces el mercado sí influye, sí promueve cierto tipo de... Luego hasta los premios se dan por esa vía. No sé, a ver, Julián, ¿qué piensa de esto? Sí, podríamos hacer esa cronología con este libro de William Peter Blatty, El Exorcista. Hasta ahora J.K. Rowling de Harry Potter. El libro se ha transformado. Creo que el concepto libro nos refiere a distintas cosas, a los lectores, a los editores y a los escritores también. Por ahí decía en la beca Juan Grijalvo, algún expositor, que los autores escriben textos y los editores publican libros, porque luego también preguntamos cuántos libros tiene publicado algún autor, y luego hay alguna disyuntiva. Pero Joseba tocaba un tema importante, esta concepción del libro como objeto, que ahora ante la aparición de nuevos dispositivos de lectura, que ahorita será importante que tratemos ese tema, los editores estamos tratando de crear estos libros objeto. Como un objeto rudimentario, mucha gente valora el libro. Seguramente a todos nos ha pasado cuando nos acercamos a un mostrador y alguien al sostener un libro, por el peso, el número de páginas y el tamaño, ya le está dando algún valor económico, y cuando conoce el precio real, lo primero que pregunta es ¿por qué si tiene 180 páginas solamente, ¿no? O sea, tan poquitas páginas. Sí. Y como decía Joseba, no es el objeto como tal, sino el discurso que está implícito en esas páginas. Entonces, la aparición de los bestsellers también ha hecho que las librerías se conviertan en estas librerías de bestsellers, en estos supermercados, sí, donde ahora estas librerías especializadas como el Péndulo, donde encontramos títulos de editoriales, Galaxia Gutenberg antes solamente lo encontramos en el Péndulo, Lañeta está en el Péndulo, y estos títulos que son para la gente que sí consume, habituada a leer, tenemos esos nichos de mercado, esas librerías que ahora se están especializando, y desafortunadamente sí, pareciera que los libros y estos bestsellers son libros perecederos. 2 meses de exhibición máximo en librería, 1 semana en mesa de novedades, 20 días en la estantería, y después no vuelve a regresar el libro a los stocks de librerías. Sí, aquí nos introduciríamos un poco en la disyuntiva esta vieja entre bestseller y longseller, ¿no? O sea, porque hay libros que pues igual nos han vendido tanto en un primer impacto, pero se siguen vendiendo con una continuidad, ¿no? Sí, igual hay libros, ¿no?, que renacen, ¿no? Autores, Sándor Márai, por ejemplo, ahora lo van a recuperar y uno lo lee y es casi un clásico ya. Y estaba por ahí sin ningún premio importante. Esto tiene que ver con la labor editorial que están haciendo gente como El Acantilado y eso, ¿no? No en el caso concreto igual de Sándor Márai, pero vamos, o sea, agarrando a Stefan Zweig, a grandes escritores que fueron quizá bestseller en otra época y que están introduciéndolos otra vez, retomándolos para el gusto del lector, ¿no? Y es muy, muy interesante esa labor. Sí, hay el objeto, el libro objeto, ¿no? O sea, como tal, sí tiene ha cambiado totalmente, y también crea los propios lectores o inclusive coleccionistas de libros, ¿no? También hay una un valor por ciertos autores y ciertos libros también como objeto, por ser primera edición, por tener esta el tiraje reducido, inclusive por las erratas que pueda presentar, y tiene que ver también con esto de estarlos trayendo a colación siempre a estos autores. Y más que nada, yo lo que veo en esta en estas posibilidades que tiene el libro es cómo se puede mover las historias, y donde poco a poco va desapareciendo a veces el autor. El autor creo que es el menos atendido cuando aparece lo del libro. No sé cómo funciona el asunto de pagarle al autor, pero ya hay autores que son una industria de los propios libros. Ellos mismos coleccionan a otros escritores para que les trabaje, ¿no? Sus propios libros. Pero yo le veo la ventaja porque se reciclan también otros autores, se vuelven a trabajar. No sé qué impacto tengan entre el lector, el que haya habido para los niños que hayan leído Harry Potter, si ellos hayan continuado leyendo otros autores. Pero también es curioso que se retomen clásicos de la literatura para hacerlos película, ¿no? Porque se vuelvan, ahí está Ana Karenina, el éxito de Los Miserables. Exacto. Viene la película de El Gran Gatsby o otra versión del Gran Gatsby. Entonces son estos respaldos que tiene el libro, que ya no es libro, sino la historia, ¿no? Esto nos sirve muy bien para, perdón, Julián, ahora volvemos, para introducir a Fo, que nos va a traer alguna canción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el bestseller muchas veces se escribe para llevarlo al cine, y el que lo lleva, el que se ha llevado al cine, comporta que le pongan una banda sonora. Exactamente. Y de toda esta serie de películas, pues principalmente adolescentes, vamos a platicar de una obvia referencia, que sería la película de los vampiros veganos, esta saga conocida como Twilight, de aquella chica, una adolescente que se enamora de un vampiro de ciento y tantos años y que, bueno, puede salir a la luz del día, contrario a todas las leyendas que uno conoce del vampirismo. Pero bueno, no, podía salir a la luz del día, podía tener estos poderes sobrenaturales, y además de todo tenía un excelente soundtrack. Eso es lo único que tengo que reconocer de todas las películas que salen de esta serie Twilight. Justamente en esa película, en la segunda parte, aparece un roster impresionante de artistas de corte independiente, entre los que figuran Black Rebel Motorcycle Club, Los Killers, Lee Kelly, aparece en Bon Iver y St. Vincent, y yo creo que la figura que más me sorprendió, que es la de Tom York, aparece con una canción que sorprendentemente, y pese al contexto de la película, es muy buena. Esta canción es justo la que vamos a escuchar, se llama Hearing Damage, y la escuchan en Sigma Sobremesa. día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada. Oscar Wilde. Muy bien, pues estamos de regreso tras el corte musical. Algo bueno debía tener este vampirito brillante y emo, ¿no? Sí, esas historias de Twilight parecen realismo socialista, ¿no? Un joven que se enamora de un viejo que la seduce, que le promete la vida eterna. O sea, me suena como pero realismo un viejo con aspecto, un viejo con aspecto de joven, ¿no? Esconde a la bestia. Esconde a la bestia. Draculesca. Muy bien, y retomando el tema antes del corte musical, en algún momento platicábamos Armando y yo de los clásicos vueltos a contar con un giro, con un matiz diferente, y bueno, estaban los hermanos Grimm y estaban Hansel y Gretel versus los vampiros, y por ahí alguien tuiteaba, y ahora qué esperamos, Rigo Tobar contra la Sirenita o ese tipo de cosas. Pues ese darle los clásicos, hace rato hablaba Joseba de los long sellers, y remitiéndome a la parte editorial, la colección de Colofón de clásicos Los Verdes tienen esa peculiaridad, que son autores, está Kafka y La Metamorfosis, que es un long seller que se vende, y prácticamente se han hecho libros de texto para diferentes niveles, desde secundaria a preparatoria, y cuando hablaban de los bestsellers y de los tipos de libro que realmente se buscan, ya lo decía Calvino y tenía ahí muchas cosas en por qué leer a los clásicos. Los clásicos son los que pueden sustentar todo un trabajo editorial. Es lo que nosotros hemos hecho en Colofón, particularmente editamos a autores nuevos, pero la base, lo que reditúa los ingresos, lo que realmente mueve la parte económica en la editorial, bueno, pues siguen siendo estos clásicos, ¿no? Hemos intentado darle otra forma, no el estilo de cine, sino prologándolos, ¿no? Haciendo algunas adaptaciones a novela gráfica. Algunos sí, para diversificar lo que platicábamos también hace rato, para acercarlos a diferentes grupos de lectores. Claro, porque ¿qué es lo que debería ser un bestseller? O sea, un bestseller, ya estamos hablando de que la literatura se mueve dentro del terreno discursivo y no tanto en el terreno del objeto. El bestseller debería ser algo que rompiese en el imaginario, poéticamente hablando, y por tanto le llamase mucho la atención al lector, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, los primeros bestsellers de la historia, si nos pusiésemos agarrando este concepto, ¿no? Sería, pues, Lutero en su día, ¿no? Gracias también al tipo móvil de Gutenberg y eso, se vendieron muchísimas copias de las obras de Lutero. Esto no quiere decir que fuesen malas, ¿no? Estéticamente hablando. Lo que ocurre es que rompían con el imaginario. Ahora, ¿qué se entiende ahora por bestseller? Ese es el problema. Más bien es ciertos temas que resultan, sí, rompientes, pero morbosones más bien, y el mercado se los apropia y empiezan a ser vendidos de una forma descabalada, no reuniendo unas condiciones estéticamente buenas ni rompiendo, sino simplemente reproduciendo lo que la propia demanda de lectores, que muchas veces es creada por el propio editor, demanda, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces esto, no sé qué opinen de esto. Y ahora tenemos un ejemplo muy claro en librerías de esto que dice Joseba, con esta saga de 50 sombras de Grey y todas las versiones que hay, que es un tema, como tú bien lo entre comillas, morbosón, ¿no? Porque claro, es una literatura erótica, ¿no? Pero hay otro tipo de literatura. Muy elemental, sí. Pero es exactamente muy elemental, llevado a una identificación que pueda sentir el lector por esas aventuras que vive la protagonista. Y ahora, pues, es el bestseller, ¿no? Editado también, editado por Random House. Sí, quizás, lo que está mal, uno lo que, digamos, como un lector que brinca esa tranca, es esta incesante repetición, ¿no? Lo que, digamos, a mí me molesta de que se actualicen algunos libros clásicos o autores, es que sigan, digamos, la estética hollywoodense, ¿no? Por ejemplo, Sherlock Holmes se convierte en un tipo hábil, peleonero, gandalla, pero guapo. O sea, la estética de... Bueno, ahí es Guy Ritchie, tiene algo todavía atractivas esas películas, sobre todo por su ritmo vertiginoso. Pero sí, ¿no? Bueno, le dan es el vértigo del cine gringo, o sea, ajá. Y cuando Sherlock Holmes, si uno lo lee, bueno, este cuate nunca empuñó un arma para agredir a nadie, o sea, era un trabajo mental, un trabajo que claro. da el salto, y bueno, también lo de los hermanos Grimm, también de andar persiguiendo, así ya ellos se convierten en unos héroes, es una estética ya de esta velocidad, y bueno, yo lo que veo es una incesante persecución del ocio dentro del mismo desarrollo del capitalismo por atrapar a esa gente que de repente empiezan a pensar con esto que tú dices de libros que les empiezan a sonar interesantes, pero que no encuentran otro referente, y inmediatamente ese espacio lo cubren estos libros que tienen estos temas facilones, escandalosos, uh-huh. y que uno pues, inmediatamente voltea hacia ellos, ¿no? Pero ni siquiera escandalosos muchas veces. O sea, lo que hay es como una especie de degeneración del arquetipo, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, si algún día pegó Sade o pegó Saderma Shock o alguno de estos escritores muy eróticos y que en aquella época conturbaban el imaginario, yo creo que realmente eran poéticos en el sentido de creativos, o sea, yéndome al étimo de poiesis, ¿no? Creación. Ahora, pues pegan este tipo de aventuras pseudo-románticas, que lo que es en realidad es una degeneración del arquetipo. ¿Por qué? Porque el mercado se ha dado cuenta que eso funciona y salen 50.000 epígonos malísimos que hacen lo mismo. Cuando, por ejemplo, García Márquez pegó, ¿cuánto daño ha hecho a la literatura el realismo mágico? Por Dios, ¿cuántos epígonos ha tenido? Que vamos, o sea, es crudelísimo casi leerlos, ¿no? O sea, malos. Y bueno, y por no hablar de Borges, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos imitadores de Borges no hay? O sea, no sé qué quieran decir. Yo insisto un poco en que incluso los mecanismos de radio y de cine y de televisión son parte de la estrategia mercadotécnica para promover ciertos bestsellers. Mira, voy a mencionar rápidamente libros que han sido bestsellers: Tarzán, de Edgar Rice Burroughs; Love Story, El Manifiesto del Partido Comunista, Mi Lucha, uh-huh. El Libro Rojo de Mao, Agatha Christie, desde luego, pero también El Nombre de la Rosa o Las Memorias de Adriano, uh-huh. ¿no? Y el contraste es gigantesco. En México creo que a partir de los 90 hubo una transformación profunda editorial. Santillana acaba de cumplir 20 años, hace 2-3 semanas hubo un cóctel para celebrarlo, 20 años en México. Coincidió la llegada de Santillana con el crack en México. Una editorial española que buscaba escritores que escribieran más allá de Rulfo y más allá de Comala, y un grupo que estaba intentándolo en el crack y funcionó muy bien, ¿no? Muy bien, pues con esto cerramos este primer segmento del programa y volvemos con más literatura y mercancía. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Aniversario 10. Solo podía ser realidad UAM contar con más de 126.000 egresados de licenciatura y 8.500 de posgrado en 37 años. Y no solo eso. Hoy 28 de cada 100 alumnos de licenciatura están becados, apoyando así a los jóvenes con menos recursos económicos. Cuando hablamos de realidad UAM, respaldamos cada afirmación con hechos. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. Más información visita www.uam.mx/realidadUAM. ¡Tú! ¡Sí, tú! Escucho muy bien. Si tramitaste tu IFE en 2011, tienes hasta el 31 de marzo para recogerla. Si no, será destruida, ¿me oyes? Y eso cuesta, así que más vale que lo hagas. Juan, ¿por qué le hablas al espejo? ¿Eh? Ah, es que tengo que recoger mi IFE ya. Recuerda, si tramitaste tu credencial para votar en 2011, recógela antes del 31 de marzo. Si no lo haces, será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Quiénes son los grandes artistas mexicanos de la mitad del siglo XX, reconocidos por la televisión gracias a su sentido del humor? Chespirito. Tintán. Cri-cri. ¿Cantinflas? No importa cuál sea la respuesta, la obra de Juan García Esquivel siempre ha sido omitida de la memoria colectiva nacional. There is only one Esquivel. Rescate del trabajo de Esquivel no ha venido ni de parte de las televisoras ni de instituciones culturales. Es Brian Ellis, conocido como Mr. Ho, quien se ha dado a la tarea de transcribir canción por canción las partituras con los arreglos para poder reproducir la música de este valioso mexicano. El inolvidable sonido de Esquivel. Miércoles 20 de marzo, Teatro de la Ciudad de México. Boletos en Ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero90.9 te invita. Ibero90.9. Sigma Sobremesa, Ideas nutritivas después de los alimentos. Bueno, estamos de regreso en Sigma Sobremesa con este tema, literatura y mercancía. Nada más les voy a recordar el Twitter antes de dar paso a nuestros invitados. Arroba Sigma-Sobremesa. Sigma con Z, o sea, Sigma, que diríamos los españoles. A ver, me acompañan Armando Viedo, Alejandro de la Garza y Julián Romero. Y seguimos con esto de literatura y mercancía. Alejandro hacía alusión ahora a Memorias de Adriano y El Nombre de la Rosa, que fueron grandes bestsellers, yo me acuerdo, en los 80. Y grandes libros. Sí, y sí, grandes conjugaban libros, ¿no? Eso. Ahora. El tercero en esta triada, me acuerdo de aquella época, era Bomarzo. Ajá. Bomarzo de Mújica Lainez, que ahora es un libro prácticamente olvidado, pero que deberían de leer para actualizarse en la sucesión papal. O hacer paz y pesas con él. También hay muchos bestsellers olvidados, justamente olvidados, ¿no? O sea, que nunca se volvió a saber nada. Pero yo quería ampliar un poco el tema, porque obviamente sí estamos hablando de literatura y bestsellers, pero quería ampliar hacia la industria editorial, ¿no? Que he estado insistiendo un poco en eso. Creo que en México faltan políticas coherentes, integrales, ¿no? Que den una respuesta. En México no se sabe qué va a pasar con el ebook, dónde está el nicho de mercado, cómo se va a hacer el negocio, qué editoriales van a poder entrar, cómo va a funcionar. Uh-huh. Y mientras tanto, los grandes corporativos que avanzan rápido, pues es un negocio, Planeta, Random, Ediciones B, etcétera, etcétera, van adquiriendo editoriales mexicanas, van expandiéndose, compran los derechos de Paul Auster o de Vilamatas y los distribuyen casi a precio de dumping, ¿no? Uh-huh. O sea, lo distribuyen a 120 pesos en toda Latinoamérica y uno dice, bueno, está bien que la gente lea Vilamatas, que lea Paul Auster, pero ¿a quién beneficia la industria industrialmente, ¿no? Uh-huh. Pues solo a unos cuantos corporativos que tienen la capacidad y el movimiento. Entonces, en México sí creo que nos falta repensar todo esto, que la Cámara de la Industria Editorial, que los involucrados en todo el largo proceso del libro, desde el escritor hasta los intermediarios, los distribuidores, que acaban siendo, como decía Julián, pues acaban distribuyéndolo en las cafeterías donde venden chicles, plasmas, discos y un libro. Todo esto creo que habría que debe ser una preocupación importante del Estado, más en un Estado como el mexicano, que edita más del 50% de los libros que hay, a través del Fondo de Cultura Económica, a través de Tierra Adentro, a través de la universidad, además a fondo perdido, porque la universidad edita y nunca vuelve a saber el libro, está embodegado, no los distribuyen y no les importa, no les importa hacer negocio, también con ese pretexto de que el libro no debe ser negocio, y no, eso no es justo tampoco, no me parece. Una industria sana socialmente, un estímulo cultural, pues tiene que también tener sus réditos y sus beneficios, ¿no? A ver, Julián, seguro tú no tienes algo que decir. Pues sí, claro, mira, han comentado aquí varias cosas en las que quise intervenir hace rato. Hablabas de Saker Masoch y de cómo los autores han dejado de ser, son a veces esas aves temporales, autores del momento, y de Masoch, bueno, pues recuperamos el término masoquismo, y La Venus de las Pieles es totalmente distinto a 50 sombras de Grey. Comentaba también sobre esta transformación del libro y del libro como objeto, ahora ya libro electrónico, y estoy totalmente de acuerdo con Alejandro que hemos hecho, creo que tuvimos aquí en el Museo Nacional de Antropología, solo de antropología, que ya no de antropología e historia, porque todavía algunas veces se nombra así. Bueno, en el Museo de Antropología, el segundo simposio internacional del libro electrónico, y es un simposio donde es dar vueltas, preguntar, pensar qué es lo que va a pasar. Y yo creo que para entrar en este tema de los libros electrónicos, sucede algo que comentaba Armando, perseguir este ocio de la gente para que lea momentáneamente. Yo creo que el mercado de libro electrónico ahorita está en los bestsellers, porque realmente pasan dos cosas importantes en la implementación de las nuevas tecnologías. Hay un avance tecnológico, tenemos estos dispositivos, los teléfonos inteligentes, a veces más inteligentes que el usuario, tenemos las tabletas, y por tener esta facilidad creemos que ahí podemos leer contenido. No lo hemos visto, creo que de esta manera muchas veces, ¿no? Es llevar los libros a estos dispositivos que ahora tenemos. Entonces, realmente el libro como mercancía pues está cambiando. No todas las editoriales se suben todavía a la parte del libro electrónico, porque hay muchas cosas ahí todavía por definir. Poco claro. Sí. La cuestión de los derechos, los DRMs. Yo no puedo vender un libro que le deje copiar, se lo puedo vender a Joseba para que se lo copie a Armando, y se lo copie a Alejandro y me lo copie a mí, pero sí, mi libro impreso, Joseba se lo puede prestar a quien quiera. Ahí es donde está la disyuntiva entre el que compra, que tiene el derecho de de copiar, de redistribuir el material que pagó él legalmente, incluso de prestarlo, pero todavía en esa parte pues no hemos avanzado mucho. Yo he visto, he investigado en diferentes puntos de venta de libros electrónicos donde aseguran que no pueden copiarse y distribuirse, o solamente se distribuyen para una tableta, pero no para el resto. No para los... Y desafortunadamente, al ya ser información codificada, binaria, está susceptible a copiarse, a hackearse, a... Y eso representa también otra disyuntiva para los editores. Recomendaba a mucha gente, y no sé qué piensen ustedes de este tema, que ahora con el libro electrónico, y creo que lo veamos a lo mejor en esta manera de autores, críticos y editores, que lo más recomendable para todos sería que estos nuevos textos que ya podemos tener en formato electrónico e impreso, los publicáramos al mismo tiempo. Uh-huh. Y que un formato lleva de la mano al otro, entonces finalmente pues estará en diferentes puntos de venta. Yo pensaba lo mismo, pero cuando revisamos toda esta facilidad para hacer copias, para distribuir, para todo, el otro día en una clase revisamos una aplicación para, pues, para cualquier teléfono casi o tableta que se llama Wattpad, donde hay libros que nosotros vendemos y vendemos la versión impresa y Anagrama vende la versión electrónica, que ahí está la misma versión que Anagrama vende electrónicamente para lectura gratuita. Y entonces, bueno, pues eso representa también muchas, pues obviamente cambia esta percepción de salir al mismo tiempo. Si nosotros, si ustedes como autores están confiando en una editorial para comercializar su libro, pues primero quisiéramos que esta primera inversión que va en el libro impreso pudiera entonces haberse terminado, fuera reeditable para entonces después convertir el contenido digital. Entonces nos plantea ahora una nueva, pues unas nuevas incógnitas. Sí, son como ciclos, ¿no? O sea, bueno, lo estaban hablando ahorita de un ciclo de un el libro, ¿no? El bestseller malo, o sea, se agota a veces en sí mismo, pero se reproduce con otro autor, con otra carátula, y de otra manera para que siga, digamos, el mismo tema funcionando. Hay la misma, bueno, se ve cuando invaden los libros de momento político, ¿no? Por ejemplo, ya sabe uno que esos libros van a estar en las librerías de viejos, en cerros, ¿no? Y también, porque son del momento también. Hay otros que no, que van cumpliendo ese ciclo. Quizá en esta parte también de la tecnología, a mí lo que me interesa más que el objeto, el libro objeto, es qué va a pasar con las historias, ¿no? Cómo se van cambiando, cómo... Y yo lo que veo es este empobrecimiento de las historias, ya la imaginación supeditada a otra instancia que no es la literatura. Es que no solo que ocupe, o sea, el bestseller chafa, por decirlo de alguna manera, no solo que ocupe el espacio del lector, sino que produce, crea el ocio del lector, porque le interesa tener un lector así, un sujeto así. O sea, esto no está destrabado de la política ni de nada de eso. Lo que es muy reivindicativo, lo que es muy complejo poéticamente hablando y por ende muy desafiante, siempre es controvertido y provoca pues cierta rispidez política, ¿sí? O sea, estabas hablando ahora de Sacher Masoch, ¿no? O de Sade mismo en su día, o sea, siempre eran, o Sade, como pronuncian, siempre eran, pues algo que casi, o sea, era bestseller a la fuerza porque iba en contra del poder, o sea, se tenía que reproducir casi subversivamente, ¿no? De una manera proscrita. Esto siempre es peligroso para la industria, para el poder establecido, para el propio beneficio económico, ¿no? Hay bueno, inclusive en los mismos libros ya yo veo en este facilismo que, bueno, hay mucho, o sea, hay un público que está esperando de manera ávida que se haga la película del libro de Baldor, de Álgebra, ¿no? O sea, que se haga la película inmediatamente para que yo ya entre ahí mis dos horas me chute. ¿No es Pi, la película del libro de Baldor? Es la de Matrix, pero no lo digan, no le digan a nadie. Que viene esta respuesta que luego no nos satisface mucho cuando preguntamos si has leído tal obra y te dicen, no, pero vi la película. Pero vi la película, ¿no? Y creo que también, como dice Armando, con esta transformación del libro, volviendo a la parte del libro electrónico, puede haber un empobrecimiento de las historias, pero realmente, y estando del lado de la manufactura del libro, yo creo que también hay un empobrecimiento en este trabajo editorial. Todos los que estamos aquí hemos cuidado alguna edición, ya sea de revista, de periódico, de libros de poesía, de lo que sea. Y yo he tratado de leer libros electrónicos en un Kindle de Amazon, que es la tableta, que no refleja luz, que todo. Y me siento que acabo leyendo estos tickets de compra, donde puedes hacer grande la tipografía y te quedan líneas de 4, 3, 5 palabras conforme tú las vayas necesitando. Y se pierde entonces todo este trabajo editorial cuando pues haces un cálculo tipográfico, creas una caja, una tipografía, todo eso que es parte intrínseca de esa labor editorial queda de lado por facilitar entonces la lectura, facilitar entre comillas en un dispositivo. Claro, porque está redimensionando el libro en cuanto a objeto, que era lo que veíamos al principio. Exacto. Ahora, pero el libro electrónico, de todas maneras, y yo siempre se lo suelo decir a mis alumnos, igual que la propia internet en femenino, es peligrosa para la institución. Sí, porque claro, o sea, eso que decías tú antes, o sea, ya te metes en un terreno de no fijación, o sea, de que no está amarrado, no está agarrado por alguien, no lo tiene alguien controlado. Como se puede reproducir de una manera más o menos libre, y eso es lo que yo creo que pone mucho en entredicho, ¿no? Incluso a las nociones de saber y todo eso. O sea, lo primero que te dice una universidad es, vayan a la biblioteca y consulten las redes que están arbitradas. ¿Por qué? Porque la institución, o sea, es la que detenta el poder. Entonces, esto, si los chavos empiezan a buscar por otro lado y eso, empiezan a crearse sujetos peligrosos, ¿no? Entonces, el libro electrónico yo creo que es un soporte material que pone en entredicho, ¿no? Es complicado, pero vamos a pasar a la canción. Me sentí como un comercial, pero bueno, pues ya que estamos platicando de bestsellers, pues qué mejor. Ahora vamos a platicar de una película que, sí, porque es una película ya, obviamente se basó de un libro del 2008, pero se convirtió en película y pues mucha gente, al menos aquí en México, la empezó a ubicar a partir de que hicieron la versión fílmica, y es la obra de Susan Collins de Hunger Games. En esta también tiene un soundtrack bastante sobresaliente que tiene la virtud de presentar a grupos pues actuales de mucho éxito, como es el caso de Arcade Fire, que es la banda que vamos a escuchar a continuación, pero también está realizado por un bluesero de muchísimo renombre. Entonces, si pueden darle una vuelta al soundtrack, más allá de leer el libro, porque bueno, pues el libro es la tradicional historia de un adolescente que está en una especie de mundo existente después de un caos que conforma Norteamérica, y en el que, tal cual como si fuera un reality show, nominan a dos personas entre los 12 y los 18 años a que peleen para poder pues preservar su vida, y que después de ganar esa justa, o después de superar todas las pruebas que les ponen, pues que ya les den una cantidad infinita de bienes y comida, cosa que antes no podían vivir porque pertenecían a un sector olvidado dentro de la sociedad futurista que plantea este libro. En fin, vamos a escuchar Abraham's Daughter, una canción de The Arcade Fire que aparece en el soundtrack de The Hunger Games, y lo escuchan en Sigma Sobremesa. Los bestsellers no pueden acabar con la literatura porque no son literatura. Eduardo Lago. Bien, pues esto que hemos escuchado hace alusión, sin duda, a la distopía. La distopía es un arquetipo literario que pega sucesivamente, ¿no? Y tiene miles de reconfiguraciones, de advocaciones y siempre resucita. Miles de lugares pero comunes. Claro, exactamente, miles de lugares comunes, pero claro, nos encontramos a Hugh Benson, el gran escritor jesuita, con El Señor del Mundo y eso, que es una distopía muy cañona, y permítanme, en el que hay un conflicto religioso, un conflicto futuro, un análisis sociológico. Luego está Heinlein, con Starship Troopers, o sea, digo, es todo un género la distopía, ¿no? Un género de ciencia ficción social. Y ahora nos encontramos con los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, que no sé si es buena o mala, porque esto del reality show es muy interesante, ¿no? Donde se acaba todo y hay que competir por eso, y entonces, bueno, es igual de estas distopías donde hay que seguir luchando todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, sí siguen. Y en esto que dice Armando de seguir luchando, hace ratito mencionaba algo muy cierto, Alejandro, de esta que falta una profesionalización del libro, pero del libro en todos los sentidos, desde la manufactura, la comercialización, la promoción de la lectura misma. Una de las cosas que también planteo en alguna clase es con la aparición de las publicaciones electrónicas y digitales, estas aplicaciones para tableta. ¿Cuál es el papel del editor? Porque ya ahora abundan estas autoediciones que uno las encuentra, las lee y ven, pues ahí se ve que hace falta esta figura del editor. Y una de las preguntas es esto, si con estos nuevos dispositivos de lectura el editor desaparece. Finalmente llegamos a la conclusión que no desaparece, se potencializa de habilidades digitales, pero finalmente estamos hablando de esta profesionalización del libro, que realmente no ocurre en muchas partes. Nosotros vamos a estas librerías que mencionaba Alejandro a pedir consulta y en muy pocas realmente hay un especialista que nos puede indicar dónde está el tema que buscamos. Mucha gente que se dedica a la compra de libros también lo hace, pero viéndolo desde el punto de vista económico, sin tener un conocimiento de qué es lo que me estás pidiendo, qué es lo que yo te puedo ofrecer. Entonces, si todo lo hiciéramos de manera profesional o tratáramos de hacerlo de la mejor manera profesional, ayer tuiteaba Leti Santos y Gaby Bargentin, que estaban en la presentación del comunicario, y no sé si lo vieron, está disponible para lectura en línea, y que me disculpen, pero yo sí le di con todo, porque parece un catálogo de Mecanorma o de Letraced, incluso lo dividen alfabéticamente y ponen el nombre de la fuente en cada uno de los incisos. El texto no está justificado, todo cargado a la derecha, el siguiente párrafo a la izquierda, y se ve horrible, pero pues es un libro que en apariencia bonito, pero donde se ve que hace falta este trabajo. Pues creo que ahí está esta parte de lo de la cultura del libro, ¿no? De el libro es un todo, pues, también, esa parte de la mercantilización, pues es una manera también de despreciar un tanto todo este trabajo que tiene. Un libro no es nada más una sola persona, o sea, es todo un conjunto de trabajo que se hacen, y queda fuera del libro también algo que sería muy importante, y creo que lo que está aquí ha estado flotando en lo que serían los bestsellers, y que es la crítica literaria, ¿no? Sí, claro, es un faltante serio, porque la misión de la crítica, pues, es un poco eso, separar la paja del oro y distinguir el bestseller de autoayuda, una cosita mal escrita, en fin. Pero en México sí ha habido grandes críticos, pero no hay una tradición crítica, ¿no? Así reconocida. Uno puede decir, bueno, Emmanuel Carballo intentó de alguna manera así fundar una tradición crítica, pero no creo que la haya, y es una parte fundamental de todo el mecanismo, porque insisto que es muy amplio, es toda la industria editorial, que en México no está muy bien organizada. Y ahora, aparte, hay una serie de eso que dices de que la literatura tiene que ir un poco contra el poder o contra lo dominante, contra el mainstream, contra la corriente. Finalmente hay, qué te digo, 100 editoriales pequeñas, independientes, editando pequeños libros de poesía de 200 ejemplares, batallando sin ayuda de ningún tipo, creando libro objeto, haciendo cosas muy interesantes. Uno se puede meter a Google y buscar, y hay muchísimas, y tienen cosas, blogs, claro, cosas interesantes, que sí, cuando menos no van no están jugándole al premio Planeta, ¿no? Uh-huh. Que de repente ya es una historia legible, lineal, que sea fácil de traducir incluso, uh-huh, para que se venda más rápido, claro, que no le complique al lector la existencia, porque no se trata de rápido. Y alguien como Skármeta, con el colmillo de Skármeta, lo hace y se gana los $200,000 del premio Planeta. Y bueno, está bien, en fin, ¿no? Cada quien. Pero también hay, no sé, el premio Jaén, van 2 años seguidos que lo ganan mexicanos, uh-huh, y no con novelas fáciles, ¿no? Uh-huh. Con Julián, bueno, Herbert ahora está, y Edson Lechuga, ¿no? Ahora está Juego de Tronos, que se hizo célebre por la serie de televisión, pero que es una obra de gran calado y de gran prosa inglesa, ¿no? Y de una complejidad, o sea, que parece que es increíble que puedas vender eso hoy día, ¿no? Uh-huh. Porque encima de que es extensísima, o sea, sí, tiene cierta técnica del bestseller, pero, o sea, nos remite a Tolkien, nos remite a la historia inglesa, nos remite, o sea, tiene un montón de referentes muy complejos detrás, a pesar de que luego tiene también una técnica, por decirlo de alguna manera, bestsellerosa, ¿no? Pero bueno, sí, la crítica finalmente, o sea, yo creo que tiene que ser una ciencia de la imaginación. No de la razón, o sea, es una especie de conocimiento, claro, ¿de qué? Del gusto, ¿no? Pero claro, uh-huh, ¿el gusto dónde está? Ese es el problema. Uh-huh. Y yo creo que no se la debe de apropiar nadie. Tú ahora hablabas de la política mexicana, o sea, de la política mexicana para promover el libro, para no sé qué. Yo no sé por qué se tiene que meter el Estado, me preocupa. Lo mismo que por qué se tiene que meter el mercado. Uh-huh. Se meten y se van a meter de todas maneras, claro, ¿no? Sí, pase, uh-huh, lo que pase. Pero las grandes obras siempre están como un poco al margen, ¿no? Sí, pues creo que así ha sobrevivido también el libro mexicano, a pesar de, o sea, hay pues grandes diseñadores, grandes editores que han perecido en el intento, pero han logrado trabajar y han hecho inclusive amable la lectura en el sentido de que uno disfruta leer el libro por la tipografía, ¿no? La misma hechura del libro o autores que también permiten eso de poner imágenes y que a veces nada más es una edición sencilla en apariencia, pero que tiene un trabajo de también del mismo diseñador, el dibujante, el corrector, ¿no? Que sí, salva muchos textos y a veces los hace poéticos. Mira, aquí voy a decir una provocación, pero lo que pasa, hablo sobre la política porque la industria editorial en México está copada por el Estado, claro, ¿no? Con la sola fondo es una parastatal, Comisión, ¿no?, del Libro de Texto Gratuito, uh-huh, publica, uh-huh, y no deja esos espacios para la editorial independiente, uh-huh, para las editoriales privadas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces pareciera que el mercado es lo estigmatizamos de entrada, ¿no? Y esa es la justificación que del Estado nosotros promovemos el libro, bla, bla, bla, pero copan a espacios editoriales, ¿no? Y yo quiero resaltar lo que dijo Alejandro, bueno, lo que se menciona aquí sobre la importancia de la crítica. No debemos de ver la crítica como esta especialidad calificadora del libro, del trabajo editorial y del contenido. Debería de ser esta crítica que nos ayudara a transformar los libros, ¿no? Desde el punto de vista de los críticos literarios, para darles esta sustancia, ¿no? Que los hará dejar de ser este material perecedero. Yo también estoy de acuerdo que ya los premios se han abaratado, ya hasta tenemos un premio Sambors, ¿no? Sí. Fallas de Origen, Daniel Krause, incluía Tecolotes y Jugo Grande también el premio, sí, ¿no? Entonces, claro, la crítica lo que dice finalmente es por qué algo es importante en el imaginario. Y que pegue no es necesariamente que se vende un chorro, eso, entonces nadie escribiría poesía porque no se va a vender jamás, y sin embargo la poesía pega, o sea, eso no sé si pega de otra manera, que no es necesariamente que se vendan 200,000 libros, ¿no? Es otra cosa, pero sí es importante. Si toda obra busca a su lector, ¿no? O sea, bueno, creo que eso, nosotros también aquí estamos gente que escribe y sabemos que busca uno también a su lector hipotético, y está ya de ahí está la parte crítica, uno también tiene esa responsabilidad. Hay otros que trabajan de manera mercenaria y lo hacen también con todo sentido de trabajar y adquirir eso para ganar un premio, ¿no? Sería ese mi comentario. Muy bien, pues vamos cerrando. ¿Algo que agregar, Alejandro, Julián? Tenemos un minutito. Bueno, yo insistiría en que hay que ver el asunto con un panorama amplio, integral, ¿no? Y que en México sí hace falta coordinar todos estos esfuerzos dispersos de la Cámara, de los autores, de los tipógrafos, de los que procesan el libro, que son, es toda una cadena, pero sí hace falta como coordinar, no enfrentar, si no me refiero a alguien que rija, sino que coordine un poco, que estemos preparados para todos estos cambios que vienen, para más libros españoles que van a llegar, para saber qué vamos a hacer con el ebook, ¿qué se va a hacer en México con esto? Hay que estar preparados para eso y parece que no hay coordinación suficiente. Sí, finalmente pareciera que la conclusión que llegamos es esta profesionalización y este conjuntar el trabajo de todas las partes para tener un mejor resultado en la labor editorial que todos hacemos. Muy bien, pues agradecemos la presencia y las palabras sabias de nuestros invitados. Soy Joseba Buch y nos oímos en el próximo Sigma Sobremesa. Hasta la próxima. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Para silbarlo, porque no es fácil. Así solo no sirva, hay que ponerle un pedacito de un globo, lo amarrarlo bien y uno buscar la forma de que es. Que es el que debe de ser. Todo lo que es Spider, Marvel, Pum, Latico, Pum, Los metálicos que tengo aquí arriba son como 25 más o menos.